comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Hola, bona gent. Bon dia i salut. És l'últim dia de setembre, 30 de setembre de 2015. Estem arrencant una tardor, bueno, rara, no? Perquè de repente tenim algun dia així en ratet de solet i després mos cau una aulla. Coses de la nostra tardor. Benvinguts a este dimecres, com sempre, així en la 97.7, per a compartir el que hi ha en València i la seva província. Arrenquem. València Abierta. Encara d'estar a temps a l'oratge perquè encara se formaran al llarg del dia, doncs, en fi, nubarrons, eh? I encara pot caure algun ruixat fort perquè Ausaes com està descarregant, eh? De manera, a més, en fi, abrupta. No sé si Arantxa Ferrer li va pillar... Però no molteta en la xiqueta o... No, bueno, per ma casa va ploure, però ja més se ve a l'hora de sopar. I menuda, eh? Menuda. Per la nit, sí. Sí, sí, sí. Carregar fort, eh? Estàvem sí. esperant-la. M'agrada una mi, aquestes vesprades nit que està plovent i que sents la pluja i tal, m'agrada molt. Té molt, eh? Sí. A mi m'agrada pujar al terrat, el més alt que puga, i, no sé, una fixació que tinc de nano, i... Saps? Obrir els pulmons i que m'entre tota la olor a terra mullada que puga. I que m'entre, no sé el que m'entre dins del cos, seran los iones o seran... no sé, què és l'electricitat, no sé. Però me sent, després de la pluja, sempre recordo aquella frase de Montllaio de... Xiquet, s'ha quedat bona espareta per a fer caragols. Ai, això és molt bonic. Sí, on anem als marges... Montllaio, que sabia on estaven els lliçons i si era època d'espàrrecs, agarrava espàrrecs i lliçons per a l'ensaleta o per a fer pastissets, agarràvem moros i xonetes, i ma iaia feia un guiso a base de tomaqueta, cebeta i això, i feia unes caragolades. Bueno, després d'aquests caragols haveren estat prèviament durant una sèrie de dies, Montllaio construïa una espècie de gàbies fetes en tela metàl·lica i això, i allí tenies caragols, no sé, l'home ja sabia quan estàvem suficientment porgats, i ma iaia mos feia unes perolades, que això, no he tornat a disfrutar d'uns caragols com aquests. I mira que després es menges, això. Ja que no li agraden els caragols. No a mi no si me van per sucar el que és el caldet i tal, sí. Que meravella. Què tal, Sílvia Tomàs? Molt bé, superbé. M'has fet connectar directament sí. en el fil roig dels meus records. La meva iaia Amparo també feia unes caragolades impressionants. No les he tornat a provar paregudes, sí, però paregudes, eh? Aixina, semblants, ja te diré jo el lloc on pots anar. Però jo me'n recordo d'anar amb mon pare a replegar baquetes i avellanencs. Ara no n'hi ha tants. Després d'un dia de pluja no és com abans. I la meva iaia les guardava en unes xarxetes que tenia de color verd, que a voltes eixien els caragolets per fora. Però... quin pla de caragols més bo. A mi sí que m'agrada. Sí. I les hores que ens quedàvem allí fascinants, mirant els caragols, fer-nos res, però bueno, allí estaven els caragols. Bueno, boniques costums valencianes, lligades al poble, lligades a la faena del camp, lligades a la terra. Bueno, avui anem a parlar en el programa un dels protagonistes del dia. És un home que hasta ara era relativament desconegut, encara que és activista per al tema de l'ecologia. És un llaurador d'Alboraia que viu allí en la seva alqueria, l'home, i el portà Mònica Oltrair a presentar-la a d'ella en una intervenció en qualitat de vicepresidenta del Consell en el Fòrum Europa. Allí un fòrum d'economia, ja haureu vist les imatges, ple de fils als responsables d'algunes de les més importants empreses de la comunitat i d'arreu, polítics, en fi, la plana major. Mucha moqueta, molta corbata, molt de traje, aquells des de junes als que va a representació del Consell, un poc a donar les guies de per on va l'activitat econòmica del Consell. I Mònica Oltra va dir, bueno, per presentar-me he portat el tio Vicent. Vicent Martí. I allà que va anar Vicent Martí... El presentador esperava que Vicent Martí, que feia d'introductor, de presentador de la mateixa Mònica Oltra, s'alçara i anara al faristol, però l'home es va quedar al llidret i alçant el dit com si fora el pare Vicent, que per cert, ara tenim una del pare Vicent que contar, va soltar una arenga. Va dir, però els va dir papelar, eh? Allí els tenia davant. I més enllà de que es de veres que és un discurs inflamat, i certament flamíger, va dir tres o quatre veritats molt ben dites. Que algú puga dir només que les formes... Bueno, pues les formes de l'home, pues conforme li venia o va mullar. No era el fòrum, a lo millor... Bueno, bé. Però ha deixat dos o tres idees molt clares damunt de la taula i ha somogut una miqueta, bueno, pues l'ambient empresarial i banquer així en la Comunitat Valenciana. No a tot el món li ha caigut bé les paraules de Vicent Martí. En el programa d'avui hem quedat en ell per a que ens conte com va ser això. No se li pot... d'alguna manera tirar en cara que no parli clar, perquè parla molt clar, i a més on ho va dir i amb la gent que ho va dir, ho va dir directament als ulls de molta de la gent que estava criticant. És cert que el missatge és clar i que va aprofitar l'ocasió ben aprofitada, però jo vull rascar un poquet més, jo vull que me diga si això se ho havia preparat, si era una cosa improvisada i realment si té una proposta concreta, perquè allí va donar pals a tot el món. Sí. És defensor de l'Horta, i en això jo conec en ell molt, és defensor de l'Horta i del xicotet... agricultor i del xicotet comerç i de lo nostre, i en això jo connecte molt en ell, però també va dir coses molt osades. Sí, perquè hi havia representants allí de la banca i apel·lava a una banca ètica i apel·lava a un empresariat ètic també. Va mullar un parell de bones que van sentar com una bomba. Bueno, ara parlarem amb Vicent Martí, que és de veres que va pegar un espolsó, un repasset a empresaris i polítics com a presentador de Mònica Oltra. Hi ha qui puga pensar, home o dona, de presentador de la vicepresidenta del Consell, un home que fa estarenga, algú diu, antisistema. Bé, no, perdona, no és una arenga antisistema, home, se guanya la vida de llauraora i en alboraia. No és molt antisistema dir que els llauradors volen vendre els seus productes i que no els ofrimen els intermediaris. Això ho hem sentit dir de tota la vida. Però ara, no és el presentador més habitual, diguem-ne, en estos fòrums, i ha causat una miqueta de rebolic. Ara en parlarem. Parlant d'empreses i d'empresaris. No, primer anem a lo del pare Vicent. Ara que us comentarem, no sé si teniu un Seat, un Volkswagen, un Skoda o un Audi. Perquè si és així, ja sabreu que en l'escàndol dit així, escàndol Volkswagen, hi ha tela que tallar. Ara vos informarem de com estan les coses, de què podreu reclamar i a on en estos casos. Però ja que estàvem parlant des del tema del pare Vicent, ja sabeu que hi ha diverses estàtues del pare Vicent repartides per la ciutat de València. I el que jo certament no sabia és que n'hi havia una allà en lo alt, però encaramada a dalt de la catedral de València, que possiblement l'heu vista també en la imatge del diari Levante, perquè no se sap ben bé qui, un grup de, no sé, d'escaladors de llocs públics o gent que se juga el físic o gamberros d'ampli espectro, han pujat allí a la catedral i li han posat a pare Vicent un mocaor al coll. I ahí que ha generat un problema en el cabildo i en la catedral, que per l'amor de Déu, més allà de la risa que m'ho puga fer, escolta, és patrimoni, per l'amor de Déu. Sí, anem a curar, i sobretot una façana que hem creuat, bueno, jo no sé la de voltes que anà per ahí, pues, jo no havia vist esta figura del pare Vicent, i no és un mocaor, és una, com se diu, és que no sé com se dirà en valencià, és una braga. És dels mocaors que són tancats, que te poses pa... Bé, sí, sí. En la mínima de portar amunt, sí, per a protegir, sí, la gola. Jo encara porto, en hivern m'agrada molt més perquè... Són abrigadets. Sí, són abrigadets, però el cas és que este matí ja l'han llevat. Al marge de la sorpresa que ha causat, jo què sé, n'hi hauran puestos habilitats per fer esta escala, no?, d'aixina sense cordes, aixina tan al límit. que no siga això, per favor, respectem el patrimoni. Per l'amor de Déu. Bueno, pobre, ara que... pobre pare, a mi. Pare Vicent. Ara que vindrà José Parrilla, que és qui s'ha encarregat d'informar-vos en el diari Levante, i ens contarà també com de matinada pues, cridaren, en fi, estos elements a dir que havíem fet esta barra passada precisament a la redacció del diari. Bueno, ens ocupem d'este autèntic escàndol a nivell mundial que ha sigut este tema dels cotxes trucats. Ja sabeu que la companyia Volkswagen, que també fabrica motors per a aquestes altres marques que vos hem dit, la nostra Seat, Skoda i també Audi, perquè comparteixen, en fi, plantes de fabricació en diversos països, resulta que ja pràcticament tots els models d'aquestes marques estan implicats, encara que Volkswagen no ha fet un llistat oficial de quins són els models, o no sé si ara és d'ara està confirmat, ens informarem, i el que volem és informar-vos dels vostres drets. Primer, saber si estan afectats o no. Ja sabeu que es tractava d'un software, un xicotet ordinador, que hi ha en el automòbil, que detectava quan se li estava fent un control d'emissions contaminants per una sèrie de, pues, una sèrie de menejons que li peguen al cotxe. I en aquell moment activava el filtre per a que el cotxe no contaminara segons les normatives. Però en l'anar-anar del dia normal, el cotxe contamina per damunt de lo que diu. A més, hi ha un problema de prestigi, a més, hi ha un problema de que tu has comprat el cotxe en unes... Bueno, pues en eixa idea de que és un cotxe que contamina menys i el cotxe pot perdre valor en el mercat. Inclús pot ser una estafa. I teniu els vostres drets i podeu reclamar-los. A on i com? Pues volem contactar en FACUA, l'Associació de Consumidors FACUA, que són dels primers que estan organitzant-se per a que en plataforma per a fer una demanda col·lectiva. I este és el punt en el que parlem en Ángeles Castellano, que és una de les portaveus de FACUA. Hola, Ángeles, què tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Bueno, cuéntanos, lo primero es si sabemos ya oficialmente si las firmas Volkswagen, Seat, Skoda y Audi han dicho cuáles son los modelos y los años de fabricación de los coches implicados para que podamos saber si estamos afectados o no. Pues la información está saliendo con cuentagotas y bueno, Volkswagen no ha especificado, no ha dado mucho detalle, pero por ejemplo en su marca, en la marca Volkswagen, sí se sabe ya que al menos el Golf 6, el Passat B7 y el Tiguan T1, fabricados a partir de 2008, que es cuando se detecta este fraude, sí que estarían afectados. Luego Seat también ayer indicó algunos modelos como el León, el Ibiza, el Alhambra, el Exeo y el Altea, pero todavía no hay mucho detalle, es decir, porque por ejemplo el Altea se ha dejado de fabricar, entonces hay que ver bien con exactitud qué años son. Desde FACUA desde luego estamos reclamando más información porque efectivamente no hay mucha información sobre este tema. Tampoco hay información, Ángeles, buenas, soy Silvia, sobre los derechos concretos de los consumidores, que andamos un poco perdidos sin saber muy bien qué podemos reclamar, qué no, si realmente hay un fraude. ¿También os estáis informando de esto? Claro, la cuestión está en que no se sabe el alcance real del fraude, es decir, los derechos de los usuarios o del consumidor obviamente pasan porque le repongan el coche con un coche con las características que había comprado, quiero decir. Eso está muy claro, ¿no? Según el alcance del fraude, es decir, el software manipula las emisiones, pero si ese software se quita, también se alteran las prestaciones del coche. Claro. Entonces, hay que ver exactamente cómo afecta a la conducción, a las prestaciones del coche, a las emisiones y todo esto, para ver en qué medida se pueden compensar a los consumidores. Vale, porque estamos hablando de materia de emisiones, de gases tóxicos, y el tema es realmente muy serio. Los propietarios de estos coches, entre los cuales me temo que me cuento, ya lo digo a título particular y mucho seguro de los que nos están escuchando, ¿qué aconsejáis que hagamos? Aparte de apuntarnos a vuestra plataforma, claro, o a otra, bueno, para defender los derechos. Esperamos a que nos llame el concesionario en el que hemos comprado el coche, a menudo pues por el que conozcamos gente en el concesionario. Hacemos una llamada para cerciorarnos si estamos ahí. ¿Cómo podemos saber si nuestro coche está implicado o si vamos a recibir una carta del concesionario diciendo, oye, no te preocupes, van a hacerte las modificaciones oportunas, por supuesto, a coste cero, y tu coche va a quedar perfecto? En fin, bueno, ¿ahora qué hacemos? Bueno, en esto, como en todo, desde luego, cuanta más información se tenga, uno mejor preparado está para atender a la situación. En este tipo de situaciones, cuando hay un problema con el coche, el procedimiento reglamentario, digamos, es que la propia marca, los concesionarios, son los que se ponen en contacto con los propietarios. Pero claro, aquí lo que pasa es que se pueden dar situaciones que no sean satisfactorias para el usuario. Es decir, si la marca nos contacta, sea Seat o Audi o Skoda, etcétera, nos contacta y nos dice, le vamos a sustituir el software, el usuario en un momento puede rechazarlo, porque si ese software, como decía, va a alterar las prestaciones del coche, es decir, le va a reducir potencia o va a hacer que consuma más combustible, no es una reparación acorde a lo que tiene que hacer la empresa. Ya te digo yo que me van a decir que no, Ángeles, que me lo van a claro. sustituir y me van a decir que el coche está perfecto. Claro, entonces ¿qué hago? ¿Un acto de fe? O... No, en principio lo que hay que poner es una reclamación a los concesionarios y vale. Desde luego, claro, desde Facua animamos a que los usuarios afectados se sumen a la plataforma, porque evidentemente nosotros vamos a reclamar en nombre de todos los afectados de manera particular, es decir, cada uno poniendo la reclamación que corresponda al problema concreto que tenga, porque se pueden dar varias situaciones, y desde luego de manera colectiva. Vamos a demandar multas a la empresa y vamos a demandar compensaciones, porque creemos que la ley lo admite, quiero decir, porque no nos lo estamos inventando, sino porque está recogida en la legislación española. Si se demuestra que hay una estafa, ¿se puede pedir de alguna manera esa compensación económica por parte de los usuarios? Claro, efectivamente. Por eso decía, también según la situación de cada usuario, según la antigüedad del coche, etcétera, pues habrá que pedir una indemnización proporcional, porque claro, si alguien compró el coche en 2014 y ahora descubre esto y el coche está prácticamente nuevo, quizás la solución sea que le sustituyan el coche por otro nuevo, claro. Pero si el coche es de 2008, igual la indemnización tiene que ser proporcional a los años que tenga el coche. Entonces, como digo, cada situación requerirá una indemnización, pero desde luego desde Facua consideramos que tiene que haber compensaciones. Desde la asociación, desde Facua, sí que lleváis vuestras acciones paralelas a las que está llevando el gobierno español. Os he leído decir que teméis que el gobierno vaya a ser bastante laxo con el tema de las reclamaciones a la marca, bueno, pues al tratarse de Volkswagen, ¿no? De una marca internacionalmente tan fuerte, ¿no? Bueno, y porque este gobierno, igual que en ocasiones anteriores, quiero decir, no porque se trate de este concreto, suelen ser bastante... estar más pendientes de no molestar a las grandes empresas, quizás pensando luego en las puertas giratorias, ¿no? Cuando terminan su mandato y demás, que en defender los derechos de los usuarios. Lamentablemente hemos visto muchas situaciones en las que el gobierno no ha tenido mano firme con empresas que tienen mucho poder, porque son empresas que tienen presencia a nivel mundial y, hombre, y bueno. Hay otra variable más allá de esta que también la por supuesto la contemplamos, y es el hecho de que yo tengo personas muy vinculadas a mi familia que están trabajando precisamente para la firma. Y claro, obviamente, no, ellos ni nadie quieren quedarse sin trabajo. Claro, puede afectar a puestos de trabajo también, claro. A las inversiones de la marca. Ese es un tema a manejar por parte del gobierno, que lo maneje como les parezca bien. He escuchado al ministro Soria ya decir que sí, que van a pedir por lo menos que los 1.000 euros que el gobierno ha puesto para la financiación de cada uno de los vehículos, por ser, en fin, ecosostenibles o, en fin, respetuosos con el medio ambiente, eso de entrada que lo devuelvan, y a partir de ahí... Sí, seguimos hablando. Sí, lo que pasa que a nosotros lo que nos sorprende desde Facua es que sea industria el que esté asumiendo totalmente la situación, porque consideramos que debería los representantes de consumo, que en este caso dependen del Ministerio de Sanidad y también el Ministerio de Medio Ambiente, deberían de crear una comisión de trabajo o al menos participar en todo esto, porque estamos hablando, como bien dice, está el tema de la situación de la empresa en España, pero estamos hablando de cientos de miles de personas afectadas por esta situación. ¿Cuántos seremos en España? No sé si en Comunidad Valenciana habría posibilidad de tener datos extrapolados, pero ¿de cuántos consumidores podríamos estar hablando? Bueno, coches? De las cifras que hasta ahora la empresa no ha facilitado cifras, digamos, muy detalladas, pero de lo que se sabe hasta ahora habría en torno a 700.000 vehículos afectados. O sea, estamos hablando de un número considerable. En Facua, como ya digo, no han dado cifras detalladas la compañía, y desde luego nosotros por la plataforma, que en el día de hoy ya hay más de 11.000 personas que se han apuntado a esta plataforma, estamos trabajando a destajo para poder disgregar la información al mayor detalle posible, pero hasta ahora no lo hemos podido realizar. 700.000 vehículos en toda España. No sé si habría un porcentaje, si somos más o menos el 10% de la población. Mira, de la Comunidad así Valenciana. Así tenim una mostra. Som quatre i almenys dos estem afectats. Tenemos Volkswagen. Bueno, le preguntarem al company José Parrilla también. Si tú, José Parrilla, ¿qué tal? Muy buenas, buen día. ¿Tú eres de Seat, Audi, Volkswagen, Skoda? No, yo tengo un Toyota. No estoy en el círculo afectado, efectivamente. Por ahí te libras. Bueno, pues de 700.000, pues puede ser alrededor de 70.000 vehículos en la Comunidad Valenciana afectados por este caso. Bueno, pues seguiremos la evolución, también los pasos que esté dando el gobierno y a ver cómo se manifiesta también Volkswagen. Yo de momento, ahora cuando cuelgue de hablar contigo a las dos, cuando termine el programa, Ángeles, voy a hablar con la persona que me vendió el coche en el concesionario, a ver, porque claro, si lo cambian por uno nuevo y que realmente sea Blue Motion, pero de verdad. Que no nos engañen. Eso es, que no nos engañen. Pues muchas gracias, Ángeles Castellano de Facua, un abrazo. Muchas gracias a vosotros. Que vaya muy bien. Un abrazo. Bueno, comentaba en este matí, ¿qué tal, José Parrilla? Un saludo a Tades. José Parrilla es el company del diari Levante, que se dedica a moltíssima informació, però entre altres coses ha estat estos dies ocupat en una informació que ens cridava l'atenció i en la que hem començat en el programa. Che, un mocador o una braga d'aquelles de l'art d'escalada que li han col·locat al pare Vicente en la catedral. La imatge que van poder veure en el diari Levante era realment espectacular. Resulta... Més allà de la gamberrada... Sí, bueno, es el nuestro patrimonio. La verdad es que no me atrevería a llamarlo tanto gamberrada, porque se ve que era una cosa hecha con toda la intención, ¿no? De reclamar, no sé si de reclamar su actividad, si reivindicar su actividad, si ponerla en valor, si demostrar su valía, en fin, no sé, porque hubo una llamada a este periódico reivindicando un poco esto y no terminaron de explicar en qué consistía exactamente la cosa. Fue una llamada rara, dices, ¿no, José? Fue una llamada rara. Fue por la tarde, esto que llaman al periódico y te pasan la llamada, y se pone un chico al teléfono, pero muy nervioso, debía ser muy joven o, en fin, o estar acosado de alguna manera. El caso es que estaba súper nervioso, yo traté de tranquilizarlo porque pensaba que le pasaba algo. Hablamos mínimamente, le pregunté, ¿dónde estás? No me lo dijo, y dije, solo quiero que sepas que somos un grupo de chicos que nos dedicamos a la escalada, a escalar edificios públicos en Valencia, y queríamos decirte que hemos colocado un pañuelo negro en una estatua, no acertaban a decir cuál, en una estatua de la Puerta de los Hierros. Yo en ese momento me quedé sorprendido porque no podía entender un poco lo que pasaba, y entonces rápidamente le pregunté, pero con esto, ¿qué es lo que queréis hacer? ¿Reivindicar algo? ¿Contarme la cosa? Y en ese momento, precipitadamente, se cortó la conversación, dando la sensación un poco como el que está haciendo algo y de repente ve que viene la policía. Sí. No, esa sensación, no sé si sería esa o no, pero la sensación era esa, ¿no? Que me dio. Y hasta ahí, luego ya lo único que hicimos fue ir a la catedral, fue el compañero Bustamante a la catedral, localizó el pañuelo efectivamente en el cuello de San Vicente e hizo las fotos. Bueno, hemos escuchado también al responsable de patrimonio, a don Jaime Sancho, decir que, bueno, oiga, es que puede dar un mal traspiés, tampoco sabemos en qué estado efectivamente están las alturas de la catedral, y también, escolta, tenen que llevar el mocador, el pare Vicente, el mocador negre, això que pinta. ¿Se ha solucionado el tema? ¿Han intervenido los bomberos? ¿Cómo ha ido la cosa? Parece que se ha solucionado. Efectivamente, ayer la gran preocupación no era ya solo que el pare Vicente tuviera un pañuelo puesto al cuello, la gran preocupación era que podría haber pasado algo. Claro. De hecho, hemos mirado documentación y demás, se ve que esto es un movimiento que funciona por todo el mundo, y en algún sitio, en París y en algunos otros sitios, ha habido muertos por esto, por escaladas a edificios públicos, generalmente no a monumentos. Entonces ayer la gran preocupación era que podía haber pasado algo, ¿no? Porque estamos hablando de cornisas y de estatuas que son del siglo XVIII, que son, por mucho que sean barrocas y de un gran valor, el material no es extremadamente bueno. Se trata, es arenisca, básicamente, que ha sido reforzada, inyectada con resinas y demás para solidificarla, pero no deja de ser arenisca, que no está preparada para que alguien se cuelgue del brazo de San Vicente. Entonces, la preocupación ayer era básicamente esa, ¿no? El riesgo que había corrido el chico, los chicos que habían escalado hasta la estatua. De los que, por supuesto, no sabemos nada. No, la policía está investigando. La policía ha revisado cámaras, pero no hay muchas cámaras en el entorno. No hay bancos, no hay. Entonces, no hay establecimientos que puedan tener cámaras de vigilancia y que puedan ayudar en ese sentido. Como tampoco nunca se ha admitido la idea de poner cámaras de vigilancia en los monumentos de Valencia, que es un asunto que está sobre la mesa porque la lonja ha pasado en la Puerta Románica, ha pasado en otros sitios, pues no es posible avanzar mucho en la investigación de este tema. ¿Cómo se supone que han llegado a ponerle el pañuelo negro a San Vicente arriba de la catedral? Por la escalada, digamos, técnicas de escalada de estas de... con cuerdas. No, parece que debe haber sido escalada libre, porque tampoco han dejado ningún rastro de haber ni colgado ni horadado en la pared. ¿Pero libre te refieres a...? Sí. Como un gato, como un tío sí, así. Sí, algo así. Sus propias manos y pies han trepado hasta... Vamos a ver, la puerta La Puerta de los Hierros es bastante compleja. Sí. La Puerta de los Hierros tiene estatuas en el término medio, tiene columnas, tiene doseles, tiene diferentes elementos que pueden facilitar, supongo que alguien que sepa mucho de escalada, ¿no? Si no es ser que... Pero vamos, tiene muchos elementos que permiten gatear por la fachada. Hay gente, ¿no?, capaz de escalar paredes absolutamente verticales con un mínimo resquicio, mínima grieta, con lo cual aquí incluso lo pueden haber tenido fácil. Pero esta gente suele, como tú decías, es un movimiento que a lo largo de muchas ciudades del mundo hemos visto imágenes... Sí. Suelen tener una cierta necesidad de compartir su hazaña a través de las redes o a través de con fotos y vídeos, con lo cual puede que a lo largo de los próximos días aparezca alguna imagen, ¿no? O a través de las redes o a través... La policía está esperando que cuelguen claro. La policía está esperando que porque hacer esto y no compartir su hazaña, pues no. Vamos a ver, este movimiento generalmente no va a los monumentos, no va a sitios donde pueda hacer daño. Generalmente lo que hace es escalar grandes edificios, torres muy altas, generalmente de oficinas, pues la segunda más grande de Asia, las Torres Petronas, ese tipo, porque sabe además que cuando llegue arriba lo va a detener la policía y entonces va a haber un circo mediático, ¿no?, que es lo que a él le interesa y demás. En este caso ha sido todo como más discreto, supongo que porque también será peor. Estamos hablando de un edificio protegido y tiene otro sentido la cosa. Bueno, pues no sé si les veremos a estos mismos subiendo a grúas, a antenas de radio o pirulís. Bueno, a lo mejor el pirulí de la extinta Radiotelevisión Valenciana podría ser plato más apetecible que la catedral, pero bueno... corren unos riesgos realmente que, bueno, ellos ya lo verán. Ya han quitado el pañuelo, ya han retirado. Claro, ayer decían de poner hasta un andamio, porque no es fácil tratándose del material del que se trata. Pero una cesta de bomberos, efectivamente, llega hasta allí, una cesta de obra puede llegar y parece, no lo ha confirmado todavía la catedral, la manera en la que ha sido, pero parece que ha sido esa fórmula. Bueno, todos más tranquilos y el pare Vicentia sense el mocador. Gracias, José Parrilla. Te leemos en el Levante. 3 minutets i arribem a la 1 de la vesprada, una pausa i anem a actualitzar la informació. You see an image that's sweet, well be prepared, 'cause I'm not that way. Work every day of the week, when Friday comes, it's my time to play. ¿Aún sin bomba de agua en su comunidad? ¿No se enciende el calentador por falta de presión? Bombas Arroyo tiene la solución. Somos una empresa valenciana joven y dinámica, especialista en instalación, reparación y mantenimiento de grupos de presión comunitarios. Disponemos de la última tecnología en bombas totalmente silenciosas y financiamos su instalación en cómodos plazos. Llámenos al 960-613-913 o visítenos en bombasarroyo.es. Le asesoraremos sin compromiso. Un año más, la localidad de Ayora se prepara para celebrar la 15ª edición de El Primer Corte de la Miel. Descubre los secretos de la agricultura, la gastronomía más característica de la comarca y su sorprendente patrimonio cultural. Un evento para todos los públicos y toda la familia. Feria de la Miel de Ayora, del 9 al 12 de octubre. Te esperamos. Más información en ayora.es. Organiza Ayuntamiento de Ayora, Concejalía de Turismo. Pero hoy la buena suerte, la espalda te ha volteado, fallaste el corazón. México, nuevo disco de Julio Iglesias después de 12 años de su último trabajo en español. El artista se reencuentra con su querido México haciendo suyas 12 joyas del mejor repertorio mexicano. México, el nuevo disco de Julio Iglesias, ya a la venta. ¿Quién será? Mujer, ¿qué te pasa? ¿Qué disgusto tienes? Que tengo una boda y una comunión y con lo rarita que soy, todavía no he encontrado nada que me guste y se me echa el tiempo encima. No te preocupes, tengo la solución. Hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una. Ahí encontrarás el vestido que buscas. Tienen gran variedad de modelos y estilos diferentes. Tallas de la 36 a la 60, trato excelente y precios de fábula. Además, te aconsejan el vestido que mejor se adapta a ti. Dame la dirección que voy mañana mismo. Toma nota. Avenida Usías Marc, número 14, en Alboraya. Teléfono 962-050-058. Lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. 97.7 Radio. Lo mejor que vas a encontrar. Dale. Servicios informativos. Una informativa, César Molins. Hola, bon dia. Ximo, bon dia. Bueno, parlem d'aquestes pluges fortes que han obligat a desallotjar un col·legi en la Xara, en la comarca de la Marina, molt proper de Dénia, i és que este fet és que la Marina i la Safor, sí, sí, encara que pràcticament tot el territori, ahir tinguérem unes bones tongaetes d'au i bones trombes. En este cas, el col·legi de la Xara es tractava d'un d'aixos col·les que està en barracons, no? Sí, en aules prefabricades. La direcció del centre, de fet, ha optat per avisar els pares este mateix matí dels vores en 40 alumnes d'entre 3 i 12 anys per tal de que anaren al centre a replegar els seus fills. És que, dalt les filtracions d'aigua, pues, no han pogut continuar donant classe. A principi de setembre, a més, ja va haver, també es va produir un altre episodi de pluges fortes que va negar eixos barracons. A més, la tromba d'aigua ha obligat a tallar carreteres en el Verger i Pego, o també en Dénia, com el camí del Llavador o el camí de la Bota. Corrupció urbanística a Quart de Poblet. Ha sigut detingut la parella or municipal, perdó. Sí, l'arquitecte tècnic del Consistori Valencià ha sigut arrestat, acusat de presumptes irregularitats. La Fiscalia Anticorrupció investiga el cas a instàncies d'una demanda que va presentar fa diverses setmanes l'alcaldessa de la localitat, alcaldessa del PSPB, Carmen Martínez. La detenció l'hem conegut avui, encara que es va produir el passat dilluns, Ximo. De fet, l'aparellador de Quart de Poblet ja ha passat a disposició judicial. Dos dones ferides esta passada nit en un incendi que ha passat al Xemesí, a la Ribera, i afortunadament els han donat l'alta. Sí, el foc s'ha produït en una vivenda del número 57 del carrer Verge del Pilar d'esta població valenciana. Les flames s'han originat per causes no precisades al menjador de la casa. Les dues dones, de 37 i 67 anys, havien quedat atrapades en la vivenda, també amb tres gossos, després de ser rescatades han sigut traslladades a l'Hospital Comarcal d'Alzira. Allà han estat ingressades en principi d'observació, encara que ja han rebut l'alta, segons informa la Conselleria de Sanitat. 9 d'octubre, presentat el programa d'actes, motiu del Dia de la Comunitat. Sí, un programa que començarà a partir de demà ja, Ximo, i que es tancarà el dia 9. Inclou exposicions artístiques, visites guiades, danses, marionetes, també actuacions musicals al Palau de la Generalitat. De fet, a partir de demà i fins el dijous 8 d'octubre s'obrirà al públic el pati gòtic del Palau de la Generalitat. També començaran les visites guiades i s'inaugurarà una exposició commemorativa del centenari de Pinazo. A més, hi haurà un espectacle de dansa al mateix pati gòtic. El programa d'actes conclourà el divendres 9 d'octubre amb un acte institucional del Palau de la Generalitat en el que s'entregaran les altres distincions. Previsió de l'horatge. Comencen a anar-se'n una miqueta les pluges. Hem tingut un dia una miqueta de solet i sí, un dia més agradable, o tenim una segona part de la pel·lícula? Diguem que, almenys esta vesprada, la cosa es tranquil·litza, Ximo. Les pluges remeten. Ha sigut curiós el matí que hem tingut, perquè han començat en avís groc en el litoral de València i Castelló, i avís taronja en Alacant. A mitjan matí, l'Agència Estatal de Meteorologia ha retirat l'avís taronja d'Alacant i l'ha baixat a groc. Per tant, estan les tres províncies, el litoral de tres províncies d'avís groc per fortes pluges encara. I a hores d'ara, l'Agència Estatal ja ha retirat tots els avisos per fortes pluges en les tres províncies de la comunitat. Remeten les pluges a partir d'esta vesprada. Per tant, els episodis d'este matí, en principi, ja no van a reproduir-se en el dia d'avui, dic en el dia d'avui perquè demà sí que és possible que es produeixin pluges també, però a partir de la vesprada. La temperatura avui puja, la màxima està prevista al voltant dels 25 graus a València capital, i el vent que bufa del nord o del nord-oest segons la zona. Bueno, tornarem a posar el rec, no? Sí. Què tens ara, carxofes? Pues mira, ara encara no estem de les carxofes, perquè és quan estan brotant. Ja saps que les carxofes es planten al mes d'agost, i és quan ara, quan m'aprenen a treure poquet a poquet dels ullets, és bo que no pegui ninguna xela, perquè si no les va cremar totes. Serà desembre quan m'aprenguin ja a collir-se les primeres carxofes. De totes formes, també és època de plantar la ceba. Molt bé. Sí, senyor, ja els llauradors estan des de fa alguns dies preparant els bancals per tal de sembrar les cebes. Antigament es plantaven a palustre, home. Sí, senyor. A dia d'avui va la muleta i va tot corregut. Ui, ara van... tot, en fi, absolutament motoritzat. En un dia te pots sembrar fanecades i fanecades. Ara te creues, vas per la carretera nacional i per tota la zona de Favara i de Cullera i això... Estan els camps d'arròs, creus en les segadores, sí, que sí. Pots passar mitja hora a 30 per hora darrere d'unes enormes, que sí, enormes que sí. Segadores. Molt bé, un gran fan de la seva valenciana, sí senyor. César Molins, més actualitat a les dues. Gràcies. Adéu, una i cinc minuts. Bueno, no va estar gens malament, gens malament el partit del València davant l'Olympique de Lyon. Bueno, la cosa ara pues la contarem, però estem moderadament satisfets. Tota l'actualitat valencianista en València, d'ací un minut. Soy Santi Rodríguez. Los monólogos que triunfan en la Gran Vía madrileña solo los encontrará todos los sábados en la Chocita del Loro del Casino Cirsa Valencia. Consulta la programación en casinocirsavalencia.com. L'estadi Garlau de Lyon estava fent una més que potable primera part, arribant cabotades d'Abdenur, en fi, estàvem atacant i la cosa estava bé, però no acabava d'entrar el gol. Estàvem en el minut 42, una falta en la línia de mitjans, part esquerra del València, la trau Álvaro Negredo, moltíssima picardia, la garra Piatti, i al final, en el minut 42, el gol. Ai! De Sosó. Uau! Balón ya en la contra de Valencia. Este era Pablo Piatti, este para Negredo. Negredo para, empotrant de tres homes. Va, Pedro Negredo. Encara aconseguís fer-se amb el baló. Diu l'àrbitre que ràpid, que la traga. El baló és per a Piatti. Piatti entra per banda esquerra. Hi ha dos homes per el centre. A veure què fa Piatti. Té que frenar-se des de la frontal. La deixarà per a Febolí. Febolí a la frontal de tir. Li pega Febolí. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, Vicente. Emocionado estoy otra vez. Fue bonito. Ahí tengo que decir que el partido fue un partido realmente tenso, fue intenso. El rival era difícil. El Valencia jugó una gran primera parte y una segunda parte de contención. Y yo me fui a la cama de forma apacible, sin levantar la voz, pero me fui feliz. Oiga. Satisfecho, ¿verdad? Con el partido del... Satisfecho, hubiera esperado un poquito más adelante, para que nos vamos a engañar. Alguna contra de la segunda parte hubiéramos tenido que meterle más el miedo en el cuerpo a los muchachos, a los leones de Lyon, que eran un montón de bajitos, eran un montón de bacalis, ¿verdad? Sí. Pero muy jugones, y hoy entraban como puñales. Yo creo que el partido en defensa, en general, no solamente de los cuatro de atrás, contando con Javi Fuego, que se incrustó ahí formando la línea de cinco, difícilmente franqueable. Sí. Es verdad que todo el equipo en defensa se afanó, jugó bien, y como dice en su ITV hoy Julián Montoro en Superdeporte, sentiment es también patiment. Es verdad. ¿Cómo? Patirem. Y si eres del Valencia... Ser valencianista. Y no tienes ese sentimiento de patirem o de patiment, no eres valencianista. Hay que decir que al final... nos lo voy a salvar de nuevo. Todo el equipo sí, pero Chaume. Ese portero, Chaume Domènech. El cuarto portero del Valencia Club de Fútbol, que sea casi de los mayores del equipo además, pero que jugó francamente un partido extraordinario, sobre todo al final. Cuarto portero que fue casi Jaume Primer el conqueridor, es verdad. Sí, hubo un tuit muy ingenioso, un tuitero que cambió la cara de Jaume Primer el conqueridor, iba a posar la cara del gat d'Almenara. Fue un tuit muy divertido. Estuvo Jaume realmente fantástico, fantástico de verdad. Bueno, vamos a compartir la alegría, el comentario y el análisis del partido de ayer en Lyon con el amigo Gauden Villa, siempre un placer. Gauden, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, amigo. ¿Cómo va? Bonjour, mes amis. Pues bien, muy bien. ¿También te fuiste a la cama satisfecho, como don Vicente? ¿Conforme con el equipo? Sí, más que satisfecho, contento. Satisfecho, hombre, habría estado más si el Valencia hubiera hecho en la segunda parte lo que hizo en la primera. O incluso yendo más allá, si hubiera conseguido amarrarme en defensa para acabar de redondear lo aceptablemente bien que estuvo en el juego de construcción en la primera parte. Pero vamos, no olvidemos que Jaume estuvo muy bien, no solo al final, sino también en la primera parte, porque los franceses tuvieron sus ocasiones. Creo que hay que estar contentos porque el partido acabó como acabó, pero bien pudo acabar de otra manera. Lo que sí es cierto es que el otro día le decíamos a Valencia que lo que tenía era que competir y compitió. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que es seguramente el mejor partido que ha hecho desde lo de Mónaco, ¿no? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Pensemos que el Valencia se enfrentaba a un Olympique de Lyon, que aquí prácticamente le hemos dado las condiciones de líder del grupo, aunque el líder realmente es el Zenit. Era un equipo complejo, un equipo difícil, y el Valencia se sobrepuso. Una gran primera parte y una segunda parte de contención, de mucho susto, de mucho portero, pero ahí es donde se notan los equipos fuertes, ¿no? Muy bien. Gauden, en la parte positiva, digamos, en los activos que nos deja el programa, el partido, ¿con qué te quedas? En la parte positiva, en el haber del equipo, ¿qué pones? Bueno, yo me quedo con dos cosas. Uno, que en la primera parte supo generar juego y combinó de manera más o menos aceptable. Vi al mejor Parejo de esta temporada. Voy mandando, moviendo el balón rápido. Enzo Pérez también lo acompañó, como creo que tiene que hacer. Y luego al final, bueno, vi un equipo solidario en defensa. Claro, creo que estamos en Champions, entonces Lyon no es, lo decíamos ayer, Lyon no es una gran estrella en Europa, pero no deja de ser un equipo Champions, entonces te va a apretar. Y Valencia yo creo que sobrevivió bastante bien. El hecho de que el portero fuera más destacado, pues bueno, eso es una anécdota. Entonces ahí me parece que la defensa, desde el punto de vista defensivo, el equipo estuvo bastante bien en la segunda parte. Y a mí me está causando buena impresión este Aderlan Santos. Le hemos visto poco, pero no sé, son las primeras sensaciones. Y vamos a ver si Abdenur va a estar ausente unos cuantos partidos. Vamos a ver este chico cómo responde, pero me causó buena impresión. Gauden, el Aderlan Santos este, ¿no te da la impresión que viene de otra galaxia? Porque parece un tío frío, parece que no se altera por nada. Entra en un partido, ojo, que entró en un momento complejo, cuando atacaba el equipo rival, el Olympique de Lyon, cuando el Valencia sacaba balones, y entró como si tal cosa, ¿no? Muy complicado, porque además la posición de central es la más difícil precisamente de adaptar el ritmo cardíaco a lo que es un partido cuando sales desde fuera. Y entró bien, tuvo un pequeño despiste que se le escapó uno de sus delanteros, pero en general estuvo muy bien, sabe situarse, sabe salir. Luego además es un tipo muy alto. Porque recordemos que Mustafi es un excelente central, pero no es muy alto. Entonces, tener a alguien por encima del 1.90 m es muy útil en determinados partidos, cuando tienes delanteros poderosos. Ayer no era así. No, de momento, mira, te voy a decir, me está causando mejor impresión que Abdenur. Así que bueno, vamos a ver. Fue una buena noticia porque el chico salió y lo hizo muy bien. No estuvo nada mal, de todas maneras. Aymen Abdenur metió un par de cabezazos. Sí, sí, sí. Un poquito y otro fue a la madera. Ayer hizo un buen partido. Lo que sucede es que si tú te fijas, estamos hablando que los defensas estuvieron bien, pero el Lyon se plantó, para a mi gusto, demasiadas veces en situación de superioridad delante de Jaume, lo cual quiere decir que los defensas pueden estar individualmente bien, pero el Valencia no hizo un ejercicio defensivo pues como los de la temporada anterior, porque si te pones a contar las ocasiones claras que tuvieron los franceses, fueron unas cuantas, seguramente demasiadas. Entonces ahí, claro, ya no es un problema individual de los centrales, que estuvieron pues bastante bien, sino que al equipo hay que pedirle que asegure más en defensa, porque dentro de lo, y dejando ya las notas optimistas, claro, es un partido Champions y el Lyon no es mal equipo, pero que te cree 5 o 6 ocasiones muy claras, me parece que que bueno, que el Valencia tiene mucho que mejorar todavía, por mucho que durmamos contentos. Pues, apunto efectivamente en la lista de dudas que seguimos efectivamente dando. Pues eso, no digo facilidades en defensa, pero a la defensa hay que exigirle más. Es verdad que ese montón de bajitos del Olympique de Lyon nos crearon demasiados problemas, es verdad. Y no marcaron más goles porque, por mucho que sean jugadores de esos más o menos vistosos, luego de cara a puerta pues fallaron ocasiones clarísimas, de esas que normalmente en Europa no te perdonan. Entonces, yo lo escribí hoy en Super, dos equipos muy muy parecidos, porque sí, generaron ocasiones, pero luego a la hora de materializar les falta ese punto de calidad que distingue a los equipos que van a por la Champions de los que simplemente participan. Entonces, ayer vimos dos equipos que participan en la Champions. Para llegar a algo más necesitas gente que cuando entra dentro del área marca la diferencia, y ayer no lo vimos ni en un lado ni en el otro, lamentablemente. Yo en el Olympique de Lyon sí que me fijé en una cosa: su jugador referente, su jugador casi más importante, ese que cobra casi tanto como el que más, casi tanto como Valbuena, Lacazette, oye, fue sustituido y abroncado por el respetable del conjunto local, y a mí eso me llamó la atención. Ojo, no por el buen partido que hizo un mal partido. Es como el Rodrigo Moreno del Olympique de Lyon. Sí, me acabas de matar. A ver, bueno, no es como el Rodrigo Moreno, no exactamente, porque este chico sí que hizo una excelente temporada el año pasado. Rodrigo hizo 5 partidos buenos. Pero eso, Tito, lo que demuestra es que siempre nos pensamos, y es algo bastante español, que nosotros, o sea, que todo lo malo lo atesoramos nosotros, y que el resto del mundo son todos, en fin, unos auténticos ángeles. Y en todas partes cocinabas, este chico ha hablado contra el club, contra el entrenador, contra el presidente. Pues la gente, ¿qué es lo que cómo quieres que responda? Pues abroncándolo. Es que yo soy de Lacazette, ¿eh? Además, a ti lo que te gustan son los Lacazitos. Claro. Pero que y además no hizo un partido excesivamente brillante ayer en el Olympique. Quien verdaderamente marcó las diferencias fue Valbuena, que es que es quien tiene que ser, al fin y al cabo es un futbolista más destacado, ¿no? Pero Lacazette, Kalulu o como se llamara, y el resto de delanteros, pues bueno, sí, son jugones bajitos, pero poca cosa más. A mí no, aquel Olympique de Lyon de la época de Benzema, aquello era otra cosa. Sí, de todas formas, para el Valencia es un paso de gigante sacar el segundo partido de previa Champions con una victoria fuera de casa y contra un equipo de los más potentes del grupo, si no el más potente, como es el Olympique de Lyon. Cierto que hay dudas, quedó reflejada la pitada a su estrella cuando se marchó del campo, y queda, no la duda, sino la impresión clara, que Valbuena y Kalulu, quizá los dos más bajitos que yo, son los tíos que más peligro crean en el equipo, ¿no? Bueno, pues es verdad que nos impusimos a ellos con cierta... Mucho más bajitos que yo. Y echando las cuentas, como usted nos apunta, esos 3 puntos necesarios nos hacen estar, efectivamente, segundos ahora mismo, por debajo del Zenit, que tiene 6, y nos viene muy bien que el Zenit ganara al Gent, y que los del Gent pierdan un poco, flojen de morro, sí, porque tenemos ese doble enfrentamiento con ellos en los que tenemos que sacar los 6 puntos necesariamente para seguir en la fase de grupos. Los próximos partidos del Valencia son precisamente contra el Gent o contra el Gante, como prefiramos, en qué idioma prefiramos, y los dos partidos que juegan los dos equipos que en principio parecían punteros, como son el Olympique de Lyon y el equipo este favorito, el Zenit ruso, pues juegan entre ellos también, ahí... Hombre, se supone que ellos van de que ahí se va a producir una pérdida de puntos de unos y de los otros, del Lyon y de los rusos, y en principio es de ver que el Valencia se puede imponer los dos partidos, aunque es tan imprevisible este equipo que nunca lo sabes, con lo cual si todo va como debería ir, el Valencia afrontaría los últimos dos encuentros en cabeza, ¿no? Entonces ahí, el panorama desde luego se ha abierto. Decíamos que si ayer que si perdía el Valencia aquello podía ser una debacle, ¿no? Sí. En cambio ha ganado, que es la mejor de los escenarios, y ahora está en una posición, me parece que de privilegio. Sí, yo es que veo que recibe a Jen en casa. La Cantoise sería, en Francia llaman la Cantoise. Entonces, ayer escuché, por cierto, a Fegulí en la televisión francesa, sí, y donde lo consideran un jugador absolutamente francés. Nosotros, pues por eso de que juega en Argelia, tenemos la tendencia a considerarlo argelino, pero vamos, argelino eran sus padres, él es un futbolista absolutamente francés y tiene un enorme mercado en Francia. A ver si sirve para colocarlo en algún equipo de punta. Sigue no estando entre tus favoritos, pese que de verdad que hizo un buen partido, se sacó este espectacular zapatazo. Y en general creo que por la derecha con Joao Cancelo hicieron una dupla más que aceptable. Yo tengo que decir que necesitan conocerse más, salir más Cancelo y Fegulí. Invíteles a casa a cenar un día. No, estar invitados con las puertas abiertas. Yo les vi por momentos, a los dos atacando. Ninguno defendiendo. Eso también es y verdad. Menos mal que el equipo de Lyon se fue a atacar por la derecha y nos dejó tranquilamente la banda de Fegulí. Joao en defensa, ¿no? Perdóneme un segundo, señor Rovira. Cancelo defendiendo es más flojo que yo. Sí. Las cosas como son. Tiene mucho que aprender. Bueno, y por la izquierda también tu... idolatrado Piatti con Orban, bueno, pues, hicieron una banda que no estuvo mal. Vimos a Piatti correr, es verdad que Piatti corre siempre. Si es que, vamos a ver, si no, dudo que un futbolista con sus condiciones físicas. Os recomiendo que miréis, por cierto, la foto donde posan los jugadores antes, cuando suena el himno de la Champions, donde tienen un niño delante. Bueno, pues el niño que había delante de Piatti. Con 9 años era más alto que Piatti, no se le veía. Entonces, claro, con esas condiciones físicas, o lo das todo y corres como un demonio, o difícilmente vas a poder jugar a este nivel. El problema de Piatti es que no marca una sola diferencia. Chimo, es que el centro que tiene que dar para colocarse la Negredo en la cabeza va irremediablemente al cuerpo del central. El pase que tiene que dar en la última hora para dejar solo a quien sea nunca llega a destinatario, y cuando se planta solo delante del portero pues suele estrellar el balón contra alguien, y entonces ahí un equipo de Champions, no te digo que tenga que tener a Messi, pero tiene que tener futbolistas que en esas situaciones sean capaces de decidir, y Piatti desde luego no lo es simplemente un futbolista trabajador. Y Fegulí lo es en el 5% de las ocasiones. Ayer a Fegulí le entró una moderadamente sencilla, porque eso es lo que todos los equipos practican en todos los entrenamientos, que son los disparos francos sin rival en la frontal del área. Pero es que antes había fallado una ocasión absolutamente inmejorable solo en la frontal del área, solo, y la había mandado por encima del larguero. Entonces, claro, pues sí, claro, me marcó un gol, pero en el resto de lo que es el balance del partido, a mí me parece que son futbolistas que no marcan diferencias, y ahí es donde los equipos que aspiran a algo, y para mí el Valencia debería aspirar a algo más que simplemente a llegar a octavos de final, pues tiene que tener otro tipo de futbolista. Y una pregunta de otro tipo de futbolista, ahora que has nombrado a estos dos próceres del gaudismo, una pregunta que a mí me llama mucho la atención, y es francamente el papel de los delanteros en este Valencia Club de Fútbol. No están porque no se les espera, no están porque en uno no cuenta con ellos, pero realmente el papel de Negredo, al margen de la asistencia en el gol de sacar rápido, y el papel de Rodrigo, pasó absolutamente desapercibido. Yo de verdad que no lo entiendo. No entiendo además es que sigue siendo pues igual de incomprensible. Hace un media parte más o menos aceptable el otro día, desaparece en la segunda parte, ayer le volvieron a dar la oportunidad. No es solo que no interviniera, sino una especie de indolencia, exacto, exacto. No presionaba la salida del rival. estaba completamente quieto. Yo no, no me parece, yo no lo entiendo, es decir, es que parece, y ya lo he escrito varias veces, parece que están compitiendo entre ellos, entre los tres supuestos puntas, para ver quién lo hace peor, porque es que luego, como ya hemos dicho aquí, es que luego salió Rodrigo y es que fue casi salir del fuego para caer en las brasas. Es que no dio una a derechas. Pero nada, absolutamente nada. Yo por eso, de alguna forma, viendo lo que hizo Rodrigo y lo que hizo Negredo, pues yo destaco más todavía la victoria del Valencia con 10. Efectivamente, es que es así. Es que juega con 10, porque es que cuando sale Alcácer es más de lo mismo. Yo no, teniendo en cuenta además el coste que han tenido esos futbolistas. Los más caros. Increíble. Yo no sé exactamente por qué, y a eso no se le puede atribuir a Nuno, porque Nuno les está dando oportunidades a todos. Nuno, lo de Negredo ayer era realmente incomprensible, y es con una indolencia, no apretaba, pero esos balones aéreos que suele buscarlos ser muy bien y darlos a un compañero. Ese bajar la pelota de espaldas, tampoco, nada de nada en todo el partido. Y lo de Rodrigo, que tampoco se le exigía gran cosa, parar el balón y dar una carrera y hacer que reculen los leoneses, es que de ninguna de las maneras, en ninguna ocasión, es que les veías la cara y digo, pero es que persiste, chicos, que está fuera de Rodrigo, lo primero que hay que decir es que jugaba en su teórica posición buena, es decir, es la que le gusta, es la segunda vez que lo hace. Pues pártete la cara para demostrar que ese es tu sitio y no lo hizo. Víctor, Rodrigo, y no hubo manera. Claro, sale además en condiciones ideales, con él, que es lo que tiene, o lo que tenía, que ya no sabemos si lo tiene, es velocidad. Tienes al contrario volcado en tu área. Han dejado prácticamente los únicos que se quedaban atrás eran los dos centrales, que eran tipos más pesados. Tienes a tu equipo con futbolistas que te la pueden dar, te la dan, y en cuanto la tocas la pierdes, se la entregas al rival, se te va fuera. Unas cosas de expediente X, yo no sé, esto imagino que son rachas y hay que esperar que esas rachas mejoren. Pero efectivamente es que el Valencia está jugando con 10 futbolistas. Su delantero centro no existe. De cabreo de Álvaro Negredo cuando lo sustituyó, ¿no? O sea, pero es que como si estuviera haciendo el partidazo. Campeón. Yo. Enano, deja paso. Es verdad que dio el pase de picardía al sacar la falta rápido. Yo y eché. La tira con el exterior a Piatti y es el contraataque que da el gol de Fegulí. Pero enano. Yo eché una cosa de menos. Nada más. En Negredo ayer. Y es un bolsillo lateral en el pantalón. Para ponerse la mano tranquilamente dentro y ver cómo pasa. Y para sacar el paquetito de tabaco, ¿no? No irse al banderín de córner y mirar al respetable y decir, este soy yo. Pero, ojo, yo solo estoy diciendo siendo negredista. Es decir, que me siento más ofendido todavía por el escasísimo papel que tuvo en el partido. Es el partido, es tu escenario, es la Champions, y esperas ese Negredo por el que has invertido 25 millones y la afición tiene tanta ilusión y no aparece, es una frustración. Yo me he jugado dos comidas, señor don Rovira. ¿La segunda que palmas? Diciendo, no, palma todavía nada. Digo que Negredo será bueno para el Valencia. Apostando por Paquito, ya sabe usted que mi condición de pakistaní me da realmente muchos disgustos. Pero es cierto lo que dice Gauden, ninguno de los tres delanteros del Valencia porque una derecha es esta temporada, de verdad. Chimo, es que dices, no, es que debería tú, a ti te gusta Alcácer. Yo soy de Alcácer. Pero ¿con qué legitimidad criticas tú al entrenador por no poner Alcácer? Es que es imposible. Porque los otros dos están igual o peor. Yo creo, también es verdad, yo hubiera sacado a Paquito y creo que Paquito la aguanta mucho mejor que Rodrigo de aquí a Lyon y volver y hubiera generado algo más de peligro. Había que meterlos con el culo un poquito atrás porque nos estaban empatir mod. Pero bueno, ya veremos. Yo también espero más de Álvaro Negredo. A ver si. Pasa que estas rachas no hay quien las entienda. De repente tiene subidas y bajadas, picos y crestas que nadie entiende. Uno sabrá qué es lo que pasa con Álvaro. Hay que decir que Negredo, que Alcácer se abrazan, se quiere mucho, luego aparece Rodrigo. Pero bueno, lo importante... Alcácer y Negredo sí que se abrazan y se quieren, y Álvaro Negredo no se hubiera enfadado. Sí, sí, como se enfadó, pero cuando vio al niñato en la banda, Rodrigo... Se quiere mucho, pero se van los dos al primer palo a rematar, y eso no puede ser. De todas formas, quedémonos con la victoria, con ese triunfo que te da alas en la Liga de Campeones. Sí, lo que sucede es que las dinámicas en el fútbol y en todo son muy difíciles de cambiar de un día para otro. Entonces fue una victoria de mérito, desde luego nadie puede decir que sea inmerecida, aunque una derrota tampoco lo habría sido, pudo pasar cualquier cosa. Pero si hablamos de dinámicas, pues el equipo sigue ahí, sigue pastoso, sigue costándole... Bueno, dar un puñetazo encima de la mesa y decir, ahora he hecho un gran partido. Entonces, vamos, de cara al fin de semana, pues lo mismo, puede pasar cualquier cosa, más aún si uno sigue en sus 13, porque, hubo varios futbolistas que acabaron bastante cansados. Entonces, perdóneme, señor Villas, eso de Nuno en sus 13, exactamente qué quiere decir, porque hasta ahora ha demostrado 11, 9, 7, pero 13 no es constante, lo cambia todo. Es muy cabezón, pero muy inconstante en su cabezonería. Bueno, siempre pues, sí. Pues vamos a ver, a mí no lo sé, yo de Bilbao pues puede hacer cualquier cosa este Nuno, cualquier cosa. Bueno, esperemos que siga entre Yat, efectivamente. Bueno, siempre disfrutamos, como decía, un buen rato analizando los partidos de Valencia con Gauden Villas. Un abrazo y gracias. Un abrazo a todos. Buenas tardes. ¡Amón! ¡Amón! Venga, hombre. Claro que sí. Vuelve L'Esperit Taronja y el básquet donde siempre, en La Fonteta. En La Fonteta. Próximo domingo 4 de octubre a las 7 y cuarto de la tarde, presentación oficial. Valencia Básquet, Iberostar Tenerife. Únete a la fiesta con Pinturas Isabal. Venta de entradas desde 10 euros. Valencia Básquet, ha vuelto la cultura del esfuerzo. La cultura del esfuerzo. ¿Quieres ir al cine y no sabes qué peli ver? Ramón Ferrer y Alfredo el Proyeccionista te lo ponen fácil en Agárralo como puedas, el programa que la 97.7 Radio dedica al séptimo arte. Todos los viernes a las 8:30 de la tarde te acercamos los estrenos de la semana, entrevistas con actores, actrices, directores. Además puedes ganar entradas para ir al cine gratis. Agárralo como puedas, los viernes a las 8:30 de la tarde y ahora también los domingos a las 10 de la mañana. 1:32, és com vos diguem, un dels homes del dia, és llaurador d'Alboraia, li diuen Vicent Martí, i presenta a Mònica Oltra, la vicepresidenta, en el Fòrum Nueva Empresa, en el Fòrum d'Economia. I ne va donar a dreta i a esquerra. Escolteu com arrencava la seva arenga Vicent Martí. La veritat que jo vinc del món del camp i jo estic al·lucinat. O sigui, no entenc res. No entenc com n'hi ha si tot està riquer aparent, mentre que n'hi ha gent per ahir que no pot viure. Entonces la veritat és que estic al·lucinat. És algo que m'impacta moltíssim. Jo vinc del món del camp, del món este de l'Horta de València, maltractat per els polítics, per tots o quasi tots els polítics, pel gran capital, per la banca, per l'especulació, de la sinvergüenceria. Entonces aplegue, sí. Bueno, pues estas eran las paraules, com vos diguem, dels homes de la jornada, una de les imatges que podeu veure en tots els diaris, en els informatius, perquè, en fi, s'ha convertit en un home molt conegut i reconegut, i com vos diem, i diuen Vicent, és d'Alboraia, és un llaurador que estima molt l'horta, i com vos hem dit, en este fòrum de Fòrum Europa de Nova Economia, pues ahí va tindre per a polítics, a la banca li va pegar hasta en el carnet d'identitat, El Capital, bueno, parlar de que allò és un, la manera d'actuar de moltes d'aquestes empreses és tot una sinvergüenceria. Els polítics també, Sílvia, mos va donar, va dir que no donen veu al poble, que només... En fi, va tindre una miqueta per a tots, eh? Sí, sí, va tindre per a tots, però sobretot va parlar en molt de seny i en molt de trellat. I jo no sé si Vicent, quan li convidaren a este fòrum, tenia pensat fer tot aquest speech i parlar també i explicar-ho també. Si ho tenia preparat o no, li ho vaig a preguntar directament. Vicent, bon dia. Bon dia. Vostè tenia clar el que anava a dir en aquest fòrum o va arribar allí i se va encendre de veure tot això que va dir vostè i va començar a parlar sense filtre? No, no, amor, jo ho tenia preparat, però ho tenia preparat d'aquest matí amb el sí pronte, amb el sí a les 5 o 5 i mitja del matí, uh-huh. I es comencé a pensar que tenia una oportunitat, perquè clar. No se mos dona una oportunitat de poder parlar en aquests llocs, perquè quasi sempre van els mateixos. Aleshores, jo mentalment me vaig preparar, estigui meditant, i bueno, pensé que tenia una oportunitat, que anava a intentar aprofitar-la, i de fet, pues, quan aplegui allí, encara la meta se va aprendre més, no? de veure el que vaig voler dir, de tot allò que s'ha privatitzat, de tot el luxe que n'hi ha, i bueno, i com estava totalment tranquil, pues, vaig dir el que vaig dir, que tots vostès ja saben. Vicent, què tal? Com està? Hi ha molta gent que deixa intervenció allí en el fòrum este de Nova Economia, pues, ha sentit, home, este home ha vingut així i tal, i d'un mos falta el respecte i això, no sé, ha caigut mal en alguns sectors, però molta gent que el sent parlar en la veu del poble, conforme està dient Sílvia, diu, escolta, i ara hora que algú en un micròfon públic explicara i fora veu realment de tots aquells que estan patint. Jo només li volia comentar una cosa, Vicent. Puc estar d'acord en alguns moments o no en el tono, però en fi, això cada un escolta, s'expressa conforme li pareix bé i no tinc cap problema. Però vull dir-li, hi ha algun plantejament d'alguna proposta, vull dir, vostè va ser molt crític, i la part bueno, pues, crítica, pues, això està fenomenal, i òbviament posar en valor tota la gent que patís i les malifetes que s'han fet. Però igual no hauria estat bé, li dic, Vicent, admetem això a modo de crítica constructiva, un parell de pinzellades de solució. Escolta, vostès que tenen la responsabilitat, jo els demanaria que feren això i això. Perquè li vaig escoltar propostes, bueno, sí, de banca ètica, etc. Però, no sé, alguna cosa més concreta, Vicent? Podem avançar una miqueta més en les seues propostes? Sí, la cosa no és gens difícil. La proposta està molt clara. El primer lloc és sentar-se a parlar en companyia dels polítics i dels empresaris. Dels empresaris ètics i dels polítics ètics. Des de més no vull saber res. I que tinguem veu i vot. I si sentem en una taula podem començar a parlar. I buscarem solucions, perquè les solucions n'hi ha. No n'hi ha solucions només per una cosa, que és la mort. Per a més, n'hi ha solucions per tot. Però el primer que és que tinguin que tindre la disposició de poder sentar-se a parlar amb llauradors. I després, com vostè sap molt bé, les superfícies que n'hi ha avui en València s'han carregat tots els mercats municipals i totes les tendes que n'hi ha. Ho han destruït tot. No n'hi ha comerç. El comerç el tenen entre quatre i els diners els emporten entre quatre. Se'ls embatxoquen entre quatre. I diuen que creen llocs de treball. Això és mentira. Entonces, la solució primera, com jo li apuntava abans, és sentar-se, parlar, i després pensar que l'Horta València és única al món i que n'hi ha que protegir-la a Calicanto i que els llauradors tenen que estar protegits i que tenen que guanyar-se la vida del camp, perquè aquests productes no volen subvencions, volen que aquests productes se puguin vendre als mercats, sinó com els mercats, les grans superfícies, els han portat a la ruïna total. Però una cosa vostè, li comente. Vaig a vostè a visitar els mercats municipals tant del Cabanyal, del Grau, Mercat Central, Mercat Russafa, Montsen Sorell, tots aquests mercats, i veurà com està la situació. I aquests mercats funcionarien si no fos per als altres, i aquests mercats funcionarien i l'economia valenciana funcionaria. El que passa és que no es dona la gana que funcione, perquè en aquest món capitalista ho absorbís tota la gran empresa i el gran capital. Vaig estar l'altre dia, Vicent, en el Dalt Girós, i també me va caure la llanta als peus, sincerament. Però li dic una cosa, vostè ara parla de les grans superfícies, i l'altre dia en la xerrada està presentant a Mònica Oltra, vostè va mencionar clarament a Mercadona, també li ho dic. I diu, empreses que s'encarreguen d'acabar en tot. Bueno, més enllà de que, òbviament, pues, és la responsabilitat de les seues paraules. Però jo dic, Vicent, a veure, això que diu vostè d'assentar-se, si se parlen les grans superfícies per a que tinguin producte valencià de manera, escolta, si no obligada, recomanada, i que després siga ja el consumidor el que agarre la tomaca feta en el Perelló o feta en Gandia o en compte de la que està, de la que ve de vet a saber d'on, bueno, pues ja això seria responsabilitat del, del consumidor. Però jo estic molt d'acord que les empreses d'ací donen suport i apoyen als llauradors, però això, és una, això se soluciona. En fi, vostè ho han intentat parlar en aquestes empreses? Han tingut una negativa per part d'elles? No, mire, jo ho veig des d'un altre punt de vista. Jo veig que tenim les infraestructures necessàries per a ser nosaltres, els propis llauradors, els que vengam el nostre producte a part de cultivar-lo. Nosaltres no necessitem intermediaris. Més en la ciutat de València, perquè la seva àrea metropolitana encara està poblada de molta horta. Llavors tenim la capacitat de poder produir i poder vendre. Que les nostres dones o les nostres familiars puguin anar a vendre com sempre s'ha anat. No volem intermediaris, no volem ni a Mercadona, ni a Carrefour, ni a tota aquesta gent que se fica per el mig, perquè li vendrem els productes a un preu molt barat i el consumidor el pagarà molt car, perquè jo ja ho tinc més que clar. O sigui, jo les coses les tinc molt clares. Mm-hmm. Bueno, escolta? Pues, sí, no, li comprenc. Canals directes per a vendre. És molt senzill, la ciutat de València ho té molt fàcil. És la ciutat més... en més condicions que n'hi ha en tota Europa, per tot això, i per viatjar en bicicleta, carrers bici, per ser una ciutat que és un encant, perquè està tot el planeta, un clima privilegiat, una horta que no la té ningú lloc del món, però tenim que gestionar-la nosaltres, no volem intermediaris, no volem màfies. Entén el que li dic? Home, Vicent, me pareix molt fort que digui vostè que és una màfia, una multinacional de l'alimentació, o una empresa valenciana com Mercadona, jo. Però vostè no està acostumbrat a escoltar les coses. Portem una inèrcia que no va a cap lloc, només que una destrucció total. O sigui, les mentides que se conten, això és increïble. O sigui, jo tinc el meu producte, jo tinc que anar a vendre-lo a un altre, per aquí ja te'l venga, però això per quina regla de tres? Jo tinc el meu producte i tinc un mercat municipal que és de tots els valencians i valencianes, i si tinc una parada allí, jo me'l tinc que defendre el meu producte, i la gent va allí a comprar, i s'ha d'estar tot el dia fent tot el dia. Jo per què vull tot ixa perna fernale que està muntat? Digue'm vostè a mi per què m'he servit. Pel meu esforç, que se l'emporta l'intermediari. El meu esforç me'l tinc a portar jo i el consumidor. Si és ixe valencià que va a comprar el dissabte o com pot al mercat. Vicent, la seua proposta pareix un tant revolucionària. És cert que diu vostè que no estem acostumats a sentir les coses tan clares, però jo no sé si, a banda de ni ese moment, ni ese fòrum, vostè després, sense micros, li ha traslladat a Mònica Oltra, que és la política que vostè ha tingut més a prop, aquestes inquietuds, i si i s'ha cridat que fa vostè a reunir-se, a parlar, ha sigut contestada ja per part dels polítics? No, de moment no. De moment no m'ha dit ningú res. No. No. I vostè, lo de xafar-se ja directament en política, se ho ha pensat, Vicent? Perquè a lo millor només des de dins se poden canviar les coses, que no sé si té vostè alguna inquietud política. No en tinc cap. Conforme està el món de la política, no donaria molta pena entrar ahí. Sí. Bueno, encara que he sentit a Mònica Oltra dir que la seva filosofia, Vicent, és també la filosofia del govern del Botànic. Bueno, però vostè no està parlant de filosofia, està parlant de que se passi a l'acció. Jo parlo, jo baso la meva economia, la meva vida la baso en la filosofia i després la traslado a una activitat econòmica com és l'agricultura ecològica. Bueno, però hi ha també moltes empreses que sí que treballen des de la ètica. Hi ha, en fi, empreses cooperatives, hi ha banca ètica. No sé, jo que trobo que vostè, no sé, va culpar a la gent que estava allí en el fòrum i no sé si tot el món... Escolta, va dir vostè, bueno, en empreses que se comporten de manera sinvergüenza, i jo estic d'acord amb vostè, però allí la gent es va sentir ofesa perquè jo no sé si vostè coneixia tots, ahir n'hi havia gent que igual se maneja per la vida de manera ètica i se va sentir ofesa, dic, este home. Jo crec que va deixar les coses molt clares, que jo defense la política ètica, que no hi ha aquesta corrupció, i l'empresa ètica. Això crec que ho deixin molt clar. Vostès quan fiquen el tall de veu, fiquen-ho tot. No fiquen trossos, que a vegades com ve ficar un tros i el fiquen. He posat el tros. Vostè també mos ha dit als periodistes i mos han acusat. És que sempre van els mateixos, nosaltres així en el... Per lo menos nosaltres, sí, en València Abierta, donem veu al poble i, escolta, que cada un s'expresse igual que està expressant-se vostè. No, he posat només el trosset del començament perquè, lògicament, tenim un temps molt acotat. Tinc a presentar una cosa. Jo sempre vaig defendre el periodisme ètic, l'empresa ètica i l'agricultura ètica i l'ecològica. O sigui, la gent que faci que tingui una empresa ètica, si era una ciutat xocoteta, per a mi, xapó. Això què vol dir? Que respecten el mig ambient. Jo el que no puc respectar és aquest empresari que només que fa que guanyar pasta, carregar-se els seus treballadors, carregar-se el mig ambient.